soledad buscando una razón, navegando cielo y mar, viendo los días pasar. Sufrí, lloré, crecí también, sobreviví el mal y el bien. Busqué palabras al azar, mas nada pude así encontrar. Pero llegaste un día a mí, no imaginé que fuera así. Como descubrí el sol, la flor, yo descubrí tu amor. Porque al fin, como un nuevo amanecer, como luz de atardecer, como estrella que viajó para encontrarme. Fuiste tú quien llegó directo a mí para hacerme tan feliz. Dulce milagro tenerte junto a mí hasta el fin. Cerca estoy de la verdad desde que hallé tu amor. Podré por ti brillar y conocer la eternidad, y darte toda mi emoción, cantar por ti cada canción, pintar el mundo de color y abrir al fin mi corazón. Y si por alguna razón tuviera que decirte adiós, yo cambiaría el mundo entero para seguirte a ti. Porque al fin, como un nuevo amanecer, como luz de atardecer, como estrella que viajó para encontrarme, fuiste tú quien llegó directo a mí para hacerme tan feliz. Dulce milagro tenerte junto a mí hasta el fin. Decirte adiós, yo cambiaría el mundo entero para seguirte a ti. Porque al fin, como un nuevo amanecer, como luz de atardecer, como estrella que viajó para encontrarme, fuiste tú quien llegó directo a mí para hacerme tan feliz. Dulce milagro tenerte junto a mí. Porque al fin, amanecer, como luz de atardecer, estrella que viajó para encontrarme, fuiste tú. Hacerme tan feliz, milagro tenerte junto a mí hasta el fin.